encienden las luces, llora la acordeona, se afirman mis dedos en el diapasón, la raza me crece desde las entrañas y cuelgo en la noche mi primer canción. La gente me mira con cierta ternura, yo soy uno de ellos que se hizo cantor. Pensarán seguro que estaré nervioso, y es cierto, chamigo, grande es mi emoción, porque entrecerrando los ojos, por entre las lágrimas veo aquí a mi derecha Ernesto Montiel. En un tome y traiga con Coco Marola, mi voz no está sola y canto mejor. Se asienta en los bajos de una verdulera, dormida en las manos de Don Tarrago. Soy el más bravo cantor de la tierra, y es cuando comprendo de dónde saqué esta sed de vientos y de andar distancias, dejando la vida en el chamamé. Esta sed de vientos y de andar distancias, dejando la vida